¿En qué marcas confiamos los mexicanos? La confianza es uno de los sentimientos más valiosos que hemos desarrollado los seres humanos, pues es la base sobre la cual construimos nuestras relaciones con los demás. Significa que poseemos la capacidad de creer en algo o en alguien y que tenemos la esperanza razonable de que cumplirá con sus promesas y obligaciones. La confianza aporta seguridad a nuestra vida cotidiana y está relacionada con credibilidad, respeto, lealtad, reciprocidad y honestidad. Por eso establecemos relaciones de confianza con nosotros mismos, con la familia, con amigos, con compañeros de escuela o de trabajo. También nos infunden confianza empresas e instituciones, así como productos y servicios respaldados por una marca que proporciona identidad y garantía de calidad. En nuestro país, por fortuna, tenemos para escoger muchas marcas de confianza, pero ¿cuáles son las más confiables para los mexicanos? De acuerdo con una encuesta que realizó la revista Selecciones, las mejores marcas son Gamesa, Bimbo, Kellogg's, Bonafón, Coca-Cola, Jumex, Lala, Danone, Maggi, Nescafé, Herdez, Nork, Ford, HP, Rexona, Palmolive, Colgate, Pantene, Pons, L'Oreal, Nivea, Mary Kay, Aspirina, Pétalo, Huggies, Ariel, Pinol, Vanish, Glade, Banamex, Telcel, Walmart, Pedigree y el periódico El Universal. Estas son las marcas de confianza de los mexicanos. 2010.